Muy buenos días, que estemos aquí todos reunidos con ustedes que me acompañaron. Yo soy Silvia Reyes Soriano y hemos venido venerando estas cruces desde que mis bisabuelitos, mi abuelita, mi mamá y hasta ahorita nosotros. Esto hemos venido venerando para que no se acaben estas tradiciones que tenemos, pero pues hemos visto que nos han venido a hacer muchos males aquí. Por eso pues ya no los hemos dejado mucho pues lejos ni nada, pero venimos seguido a ver. Hace apenas tiene tiempo de que pues me vinieron a tirar mis cruces. Digo mis cruces porque venimos todos, pero pues no se vale de que nos hagan tanta maldad aquí, sabiendo que pues nosotros venimos con devoción, tradiciones de nuestros padres. Y no los hemos dejado caer porque para nuestras generaciones vean que hay tradición aquí en Alcalica. El objetivo es de que pues mi abuelita, mamá de mi mamá, ella fue curandera y a ella se le reveló todo cómo tenía que hacerlo. Eso fue generaciones de mis abuelitos, de mis tatarabuelitos, y ella es la que quedó de responsable. Ahora mi mamá se quedó responsable porque ella ya murió y ella también pues le enseñaron a ser curandera, como dicen, de los rayos, de todo eso, de que curan para quitar el mal de aquí de la lluvia. Pues esa tradición venimos nosotros a enflorar la crucecita porque aquí se vinieron a recibir para curandera. En sueños, mi mamá se le reveló que una muchacha, ella alta, con pelo largo, blanquita, o sea, finita, a ella se le ha revelado así desde que le han venido a tirar las cruces, desde que ha venido así. A otras pues se les revela sueños de como una persona que se va enferma, mala, para que le cure. Y ya en ese sueño ya le dice a mi mamá cómo la debe curar, cómo le puede hacer para que se alivie. Pues yo conozco que es el rayo y como dijo, la centella, o se ponen muy malitos. Les da una enfermedad a modo, pero ella le hace de que cómo se debe curar. ¿Quién la quiere, la puede curar? O sea, el mandato los manda para que una persona que sepa curar, que sepa hacer, para que así los levante. Pues las anécdotas de esto es de que aquí vino un tío mío y pues ya ve que siempre los problemas no hay aquí y todo, y le dijeron, mira, no hagas nada porque aquí es sagrado. Y que él dijo, ¿sagrado en qué? Nomás porque vienen a vestir la cruz, vienen a hacer oración y todo, ¿es sagrado? Dice, pues para nosotros sí. Dice, y como ahorita no había nadie quien echara los cohetes. Y que le dijo mi abuelita, dice, mira, no seas eso, dice, no digas nada de groserías, ni alza la voz aquí porque estamos aquí con la cruz sagrada. No, dice, para mí no. Dice, y ya que agarró, y él es el que sabía nomás echar los cohetes, y que le dijo, bueno, yo lo he hecho. Y la verdad, pues echando los cohetes se le volaron estos dos dedos. Y que desde ahí no empezó, y que dijeron, bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a curar? ¿Cómo le vamos a curar, a parar la sangre? Y que dijo, pues a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Y mi abuelita fue la que lo curó, que le puso las ramitas esas porque caía agua, le lavó bien con el agua que caía aquí. Ella le lavó bien los dedos y le puso plantitas de aquí y se le fue parando la sangre, hasta que llegaron al hospital para que le suturaran los dedos. Pues nosotros hacemos, bueno, nosotros como organizadoras, como dicen, mire, nosotros les ponemos la fecha, decir, vamos a subir a Alcalica el día 5, que fue hoy, y ya les he dicho, vamos a subir el primer domingo de mayo, no vamos a dejar pasar por alguna cosa que se nos atraviese o que siempre hacemos eso. Y nosotros nos organizamos porque mi mamá siempre, y mi abuelita le dejó eso a mi mamá, que mi mamá siempre debía de traer su comida para todos los que la acompañan. Y nosotros en su pobre casa, pues ponemos que el mole, que el pollo, ya los demás que se organizan, que yo traigo esto, yo traigo lo otro, como ustedes, que dicen, bueno, ¿qué llevamos? Lo que guste deben de llevar. Y así nos organizamos. Yo ando buscando el carro para venirnos para acá, y yo soy la que me propongo para hacer todo esto. Pues yo nomás quisiera que vinieran a ver, para que se respete todo esto y que no nos hagan maldades, de que ya ve la crucecita cómo está de reparada y todo. Nunca había pasado esto, nunca. Que sí venían y prendían los mantos y todo, pero de que no las quebraron y todo, pues eso es lo que yo pido, nada más, que respeten. Nadie debe de hacer males en otra cosa.